Continuamos en esta transmisión en vivo desde la Plaza Independencia, cerca de el escudo nacional que tenemos, desde donde van a hacer la marcha, la segunda marcha antifascista, antiderechista, anticapacitista, antiextractivista, sobre todo anti-Milei. Y por eso es que tenemos en la mesa a dos personas que participan constantemente en las luchas de Mendoza. Uno es el Polo Martínez Agüero. Buenas tardes, Polo. Hola. Y el otro, el Ulises Jiménez, abogado integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, le salió bien ahora, en Mendoza. Bueno, y esto más que nada, porque abrimos esta otra mesa. Esto es en base, primero, a los 32 presos políticos que ya tiene Cornejo en su segunda gestión, solamente en su segunda gestión, y los 9 que fueron reprimidos, golpeados, torturados en este nuevo centro de detención que es donde estaba el Ministerio de Turismo en calle San Martín. Así que primero te abrimos el micrófono a vos, Polo, para que nos des una opinión política con respecto a esta situación. Sí, indudablemente el extractivismo y todo lo que significa los bienes comunes es en lo que ellos se han emperrado, el gobierno, por mandato de los grandes grupos económicos, obviamente, en mantener a rajatabla como negocio, y donde vamos viendo de que hay influencia directa de Trump en cuanto a cómo llevar estos negocios, porque vienen por todo. Hoy los bienes comunes es lo que necesita el imperio para seguir en su histórica trayectoria de dominio y de explotación de los pueblos en general. Y lo estamos viendo, voy a hacer desde lo general rápidamente, geopolíticamente, en lo que ellos consideran el patio trasero, la doctrina Monroe, el destino manifiesto de Estados Unidos, como imperialismo anglosajón norteamericano sionista. ¿Por qué digo esto? Porque lo del agua, nuestra lucha tiene que ver con lo que estamos llevando adelante en repudio, en reclamo, en confrontación con la empresa Mekorot de origen israelí, que es el agua como negocio fundamental, asesoramiento, administración y demás. Y esto comenzó hace ya 3 años, van a ser, con la gestión de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior, cuando va con 2 o 3 gobernadores, entre ellos en ese momento el gobernador Suárez, a Israel. Hoy creo que ya son 14 provincias que de una forma u otra están transando con Mekorot. Ese es un aspecto por el cual ellos también llevan adelante todos estos proyectos mega extractivistas, en donde el agua es el sujeto fundamental de por medio y que es toda nuestra defensa. Ahora tenemos la ley de modificación de glaciares. Imagínense, una ley que costó mucho, que se vetó en su momento. En ese momento era presidenta Cristina de Kirchner, se veta, la era de Marta Maffei, el origen del proyecto, y después hay que hacer toda una maniobra muy difícil para volver a instalar la defensa de los glaciares en base a los informes del Yanigla. Eso menciona aparte Bonazo, que era diputado del kirchnerismo, se enfrenta a eso y por suerte se pudo restablecer. Ahora estamos de nuevo con ese desafío, nuevamente con la ley de glaciares de por medio. Bueno, justamente lo que vivimos hace pocos días fue cuando nos movilizamos, como siempre, gran parte del pueblo de Mendoza, para defender los glaciares. Y en Mendoza tiene un interés particular. Mendoza es la provincia que más glaciares tiene de todas las demás provincias. Tiene 4.000 y pico de glaciares. 4.172. Junto con San Juan, si se juntan las dos provincias, y el 33% de los glaciares de Argentina están acá. Exactamente. Uno de cada 4, o uno de cada 3.5, está en esta zona de Mendoza y San Juan. Entonces, obviamente, viendo lo que va a ocurrir con el significado que tiene el glaciar y el ambiente periglaciar, nos hemos movilizado como nos movilizamos el jueves anterior. Uh-huh. Y, como siempre, un clásico de este gobierno, la represión que hubo cuando ya había terminado la movilización. Una represión, pero totalmente no tenía que ver ya con lo que se había dado. Ya se había hecho, el hecho político estaba. Justamente, ahí hay una maniobra, por supuesto, dirigida por el gobierno, pero manejada por la policía. Que eso es una deducción que sacamos algunos, en que cuando hicimos todas esas series de vueltas que tenía como fin no llevar lo que va trazando la policía, que se deben haber sentido ofendidos, pobres, por la masa veraz y consecuente de la lucha, y bueno, y terminó como terminó. En la movilización anterior, creo que fue la de octubre, hubo 13, estabas vos, Ulises, como siempre, defendiendo, hubo 13 detenidos, ahora hubo 9, y se van sumando en el término de un año, desde enero del 25 a la fecha, son 32, 33 imputaciones, más o menos. 32. ¿No? 32 imputaciones. Bueno, todo eso está demostrando que este gobierno nacional, respaldado por el RIGI, o sea, el gobierno nacional, tiene todo su enfoque en negociar nuestros bienes comunes, la cordillera, el agua, ¿no? Con la contaminación que se viene. Nosotros defendemos muchísimo eso, los que estamos agrupados en las distintas, los distintos espacios asamblearios, defendemos eso, ya sea en la asamblea de necesidad de urgencia, pertenezco a la Asamblea Popular por el Agua, bueno, mi histórico grupo de la agrupación Montonero, estamos siempre en esa lucha. Quiero decirle que esta gente debe estar molesta porque hemos tenido un éxito político dentro de el aparente triunfo institucional con los votos de la legislatura, que es el caravanazo. El hecho de haber ocupado en 5 o más kilómetros la ruta con la cantidad de gente, ese hecho, se sienten ellos con todo el poder que tienen, como que uno les está ganando políticamente. Y el otro hecho es el del teatro, acá. Uh-huh. El otro día, en el Americanto, cuando todo el teatro, todo, no éramos los militantes, estábamos ahí solamente, toda la gente con las luces de los celulares diciendo... Acá. Acá. En el Teatro Independencia. En el Teatro Independencia, el agua de Mendoza no se negocia. Entonces, esos son los hechos con los que nosotros tenemos que seguir creciendo para dar vuelta estos proyectos siniestros de esta gente. Quiero agregar una cosa más. Te dejamos, vamos, sí. Vamos a pasar ahora a Ulises. Ulises Jiménez nos acompaña, el Centro Profesional por los Derechos Humanos de Mendoza, que junto a otros abogados y abogadas viene haciendo un trabajo, la verdad, enorme. Sí. Enorme, acompañando, bueno, estando ahí presente en un momento muy jodido de represión, bueno, el último ha sido terrible, pero todos son más de 30. Preguntarte cómo se trabaja, cómo trabajan ustedes ante semejante aparato, coaptado, obviamente, por Cornejo, no por el nombre de apellido, cómo trabajan, cuáles son la herramienta para poder estar presente, para poder lograr lo que han logrado, lo que vienen logrando, y bueno, me imagino la dificultad y también cómo trabajan y cómo son tratados también en ese trabajo. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia, a la mujer, a ustedes también, y no quiero dejar de destacar también la labor que están haciendo, porque este medio, la Mosquitera y otros compañeros, otros medios comunitarios, son la única voz que estamos teniendo hoy en día de amplificación sobre todo lo que está pasando, esta gran lucha que está protagonizando en Mendoza frente a una censura tremenda, una censura cobarde, una censura que no va a tener perdón tampoco, porque los hechos que se están suscitando en Mendoza son de una extrema gravedad, no solo institucional, sino de violación a los derechos humanos, como lo que se vienen denunciando en los casos de tortura en la legislatura, las torturas ahora recientemente en la Secretaría de Turismo, que es utilizada como un centro clandestino de detención. En este marco, la censura, digamos, demuestra no solo, digamos, la violación a los derechos humanos, que es el hecho más grave, sino también que empieza a trasladar un poco la crisis del gobierno en que, al no lograr el consenso social para imponer el proyecto megaminero, tiene que recurrir a sobornar seguramente o a coaccionar seguramente a los medios, a los grandes medios de comunicación, para que se callen la voz y no ni siquiera denuncien, ni siquiera muestren, ni siquiera mencionen lo que está ocurriendo en Mendoza. Por eso que la labor de ustedes ocupa mucho más valor, mucho más coraje, y no lo quiero dejar de mencionar porque y en nobleza eso te hago una aporto. Más allá de los medios de Canal 9 y Canal 7, tienen un objetivo claramente comercial, pero tienen que brindar un servicio de difusión, tienen que brindar un servicio que ninguneen, que oculte lo que pasa, porque lo pueden desarrollar con la perspectiva editorial que ellos quieran y estar a favor de que le plazca. Ahora, invisibilizarlo totalmente, eso tiene que tener algún costo. Bueno, nosotros, ¿no? Nosotros hemos estado diciendo que no lo vamos a olvidar. Estas cosas no se olvidan. O sea, que haya habido casos de tortura, que no es un eufemismo. Nosotros cuando decimos tortura, es tortura. Porque nos sentimos también un poco, respondiendo a la pregunta que vos me hacías, también nos sentimos parte de una tradición de compañeros periodistas, de compañeras periodistas, de compañeros abogados y abogadas de derechos humanos, que han tenido en nuestra provincia puntualmente una tradición y nos han dejado un legado. Yo estoy pensando, anoche mientras estábamos festejando ahí afuera del polo judicial la libertad de los compañeros, con la familia de Mariana Ávalo, que había logrado que sus dos hijos, Nahuel y Weike, recuperaran su libertad, hablábamos un poco también y se nos venía a la memoria el negro Ávalo, el negro Ramón Ávalo, ¿no? Que no solamente fue fundador de la Liga por los Derechos del Hombre y un referente del organismo de derechos humanos, sino que tuvo entre su enorme trayectoria la labor de periodista, ¿no? Y de dejar testimonio de lo que había ocurrido en nuestra provincia durante la época de la dictadura, durante la época también de las insurgencias obreras y populares de la década del 70. Entonces, revalorizarle el rol del periodista, ¿no? Y revalorizar también la tradición de aquellos abogados. También mencionábamos un poco a Alfredo Guevara, ¿no? El gordo Guevara, que le decíamos con mucho cariño, porque nosotros nos sentimos un poco parte también de esa tradición. Por eso, no solo somos abogados o profesionales, sino que nos sentimos parte militante también de esta causa. Y que también nos daba mucha fuerza el compartir justamente con esta familia, con los artistas, con los periodistas como Ángel, que nos vemos y ya nos ponemos, nos sentimos más seguros y además nos alegramos de compartir la lucha en común con el polo. Estas son las cosas que a uno también lo motivan a enfrentar un aparato tan bestial, ¿no? Que no tiene problema en detener arbitrariamente a un montón de jóvenes, pegarles de todo tipo de forma, con una hostilidad y una hazaña propia de lo que nosotros conocemos que tienen las fuerzas de seguridad, y montar todo un operativo después para encubrir. Uh-huh. Dentro de lo que ha pasado recientemente, se dan todas estas condiciones que no tengo problema en desarrollarlas, explicarlas en detalle, pero este es de alguna manera el escenario sobre el cual venimos actuando, no solamente los abogados, sino todas las personas que somos protagonistas de diferentes roles, funciones y herramientas, en esta gran lucha que es la defensa del agua y enfrentar el extractivismo. Algo para destacar es la gran cantidad de abogados y abogadas que integran este espacio, que no sé cómo se pronuncia, CEPROD, con H al final. Claro, ahí está, me está señalando. Sí, sí. Ahí lo tenés, al fotógrafo, no se dio cuenta. Pero bueno, es esto, que son muchos. ¿Y por qué? Porque, ¿sabes por qué? ¿Y esto por qué te la tiro? Te voy a tirar esta piedra. Esta pelota, digo. ¿Por qué? Porque es muy desgastante el trabajo. Y ayer sí se vio, ayer hasta el hartazgo dilataron burocráticamente la liberación de los compañeros que lo tuvieron a las 10 de la mañana, incluso desde la noche anterior se sabía que ya tendrían que estar libres y dilataron lo más posible. Y es gracias al trabajo en conjunto, porque fueron en oleadas, si se quiere, para poder liberarlos, contarnos al respecto. Somos alrededor también para hacer honor a la verdad y la nobleza obliga, ¿no? Somos alrededor de 15 abogadas y abogados que estamos interviniendo de diferentes espacios, de diferentes organizaciones, de diferentes experiencias incluso que venimos haciendo a lo largo de estos años, que nos ha unido, nosotros decimos frente único, ¿no? Que suena medio formal, medio político, pero es un frente único de verdad muy, muy fraternal, de lucha, de mucha colaboración y de mucha solidaridad y mucha predisposición de estar a cualquier hora, todo el tiempo disponible. Nos vamos turnando, los que no pueden estar presencial por ahí están virtual o llamando por teléfono o armando algún escrito, ¿no? O pendiente de mandar algún mensajito o hasta felicitando o dando alguna sugerencia. Hay un equipo que para mí es muy novedoso y es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Toda esa actividad la hacemos, como decía recién, con la fortaleza y el acompañamiento de todos los que están afuera luchando. Nosotros podemos estar adentro de las oficinas, de los tribunales, de los juzgados, de los ministerios públicos, incluso de las penitenciarías. Pero desde afuera se escucha una voz muy fuerte, ¿no? Siempre protestando, y es literal, ¿no? De los artistas, de los familiares, de toda la gente que está siempre apoyando y solidarizando. Y eso a nosotros nos da, a pesar de ese trabajo desgastante, ¿no? No solamente nos da fuerza a nosotros, sino a las personas incluso que muchas veces están detenidas. Entonces, creo que... es muy importante la solidaridad, no es una cualidad que está de moda, según las ideas dominantes. Creo que nosotros tenemos que revalizar mucho estos lazos, nada más, perdón. Bueno, excelente, felicitarle, agradecerle también todo el laburo enorme.